Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, primero de febrero, año 2023, para acompañarlos hasta las 6 de la tarde. En un mes en donde mucha gente en la ciudad de Buenos Aires está de vacaciones, entonces está afuera. Hay otra gente que es al revés, que está de vacaciones acá, que es del interior, pero en general se ve que el movimiento todavía no es grande, todavía el movimiento grande, enero, febrero, no hay mucho movimiento, el movimiento grande empieza ya en mediados de febrero. Bueno, quiero agradecer a Franco Cocho López, a toda la gente de la tribu, que hace 33 años que me acompaña, y agradecer porque este programa sale al aire. Como siempre me acompaña en todo lo que es audio, revisión de archivos y bueno, y todo lo que ustedes escuchan, Camilo. Así que lo saludo también a Camilo y junto con él les vamos a recordar algunas cosas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires y que nosotros las reflejamos el año pasado. Un momento en que la política suele amplificar temas que realmente no le cambian la vida a nadie, pero que en ese momento se entra a enganchar mucha gente con ese tema, y sobre todo en los lugares como la ciudad de Buenos Aires, que recordemos que es la ciudad que el ajuste es brutal, pero que se siente menos, hay menos pobreza, hay casi la mitad que en el resto del país, un tercio que en muchas otras zonas del país. Entonces aparecen unas discusiones políticas en contra del gobierno de la ciudad o el gobierno de la ciudad, que uno dice, ¿de qué estamos discutiendo? Pero uno a veces dice, no, bueno, pero yo tampoco puedo censurar a esta gente. Si que me mandan, me dicen que quieren salir al aire o quieren salir, y a mí me parece que todo el que quiere salir al aire tiene que salir al aire, siempre y cuando cumpla con los requisitos de honestidad y de buen habla, y bueno, de algunas cosas que uno quiere que ocurran. Bueno, cuando hablo de buen habla, hablo de buen trato, no de putear a todo el mundo y todo eso. Para eso me ocupo yo, nada más. El resto no. Bueno, hablando de amplificación, bueno, vamos a escuchar a Federico Vinocur, que fue y seguramente este año va a ser candidato a algo acá en la ciudad de Buenos Aires. Es un docente de izquierda del MAS, que lo tomamos como reflejo de que explicara alguna de esas cosas que determinados sectores ven como que es el fin del mundo, mientras que otros nos estamos ocupando por ahí más del ajuste y todo eso. Pero a estas cosas había que darle su lugar en la radio y su posición. Y de paso, debatir un poco, ¿no? Había salido, ¿se acuerdan? Mira, parece que pasó una eternidad. Hubo una resolución del gobierno de la ciudad para que los docentes no hablaran en el aula con el mal llamado lenguaje inclusivo, porque mal llamado porque inclusivo es otra cosa. Los que enseñan braille hacen lenguaje inclusivo y algunos otros, pero bueno, la lengua de señas, hay otra forma de lenguaje inclusivo, pero bueno, pero lo llamamos a Federico Vinocur. Contó su posición, había presentado algo legal, varios políticos de izquierda presentaron cosas legales para que le dejen hablar a los docentes en inclusivo en las aulas. Yo estaba en contra de eso, pero lo sacamos. Es decir, yo creía que tenían que seguir hablando como dice la Real Academia Española, por fuera que cada uno hable como quiera, pero en las aulas para enseñarle a un chico hablarle con la Real Academia Española. Escuchamos, interesante, aparte hay algún debate en esto. Escuchemos a Federico Vinocur. Estamos comunicados con Federico Vinocur. Federico Vinocur fue precandidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, es docente.